Estoy curado, no te encuentro a faltar. Mira lo que te digo, tú me la pelas, fuck. Soy tu, soy tus joyas, soy tus ganas de morir.